Atura ha sacado bien esos balones. Pelotazo para el gol. Para el tir. Vamos al... ¡Nos vamos al Mundial! Sí. ¡Nos vamos al Mundial! ¡A dónde vamos al Mundial! Todas lo demás es pura lata. Ven, Michu, Michu, no te eches pa'.